tardó tanto en llegar aquí. Vaya por Dios, ¿quién me lo iba a decir? ¿Qué voy a hacer yo sin mis problemas y mis penas? ¿Qué pinto yo viendo crecer las flores del jardín? Mi calle de la amargura, mi maldito porvenir, mis arranques de locura, ya no vienen por aquí. Esto es ser feliz. Vaya por Dios, ¿quién me lo iba a desesperada, mi obra por descubrir, mis compañeros de resaca ya no preguntan por mí. Vaya por Dios, ¿quién me lo iba a decir? Si lo sé, no me esfuerzo tanto. Si lo sé, no.